Esto es Shit en la Ilola Irratia en el 107.5. Y el programa de hoy, entre otras cosas, que habrá alguna novedad, si da tiempo, estará dedicado al Psicobilly Meeting. Ya sabéis, ese festival de Pineda del Mar que este año hacen 25 años. Entonces, están que lo tiran y van a traer un montón de clásicos que muchos de ellos se han pasado por el festival, por no decir todos, y uno de ellos es los Batmobile, que ya sabéis que tienen nuevo disco, nunca lo han dejado en realidad, porque es un trío bastante incombustible, y la novedad también, aparte de que presentan nuevo disco, es que vienen con el nombre de Big Bat, de Batmobile Big Band, que no deja lugar a dudas, ¿no? Es el trío, pero no con sé una... Sí, con los colaboradores de los discos de Harman, con los discos que tiene solitario, guitarra, me parece, ¿no? También O sea, sí, es una con una sección de vientos. O sea, en plan como lo que hizo Brian Setzer, pues una orquesta. Concretamente los Bosco Horns, creo que se llaman. Y bueno, si queréis podéis ver vídeos en internet donde... La verdad es que tiene muy buena pinta, pero interpretarán temas como este original que vamos a escuchar, pero eso, con una sección de vientos y con una, pues bueno, con más medios. El Bamboo Land de Batmobile. Yeah. Bambuland, primer LP, después de haber sacado un mini LP con 5 temas que también se convirtieron en clásicos del grupo y que alguno de ellos caerá, como el Transylvanian Express, o el Bat Attack. Y eso, luego sacarán este primer disco en el 86. Y como digo, pues repasarán pues todos pues sus grandes éxitos y también su nuevo disco, que se llama Brand New Blisters. Ya hemos escuchado aquí pues algunos de sus singles y vamos a escuchar uno de los temas compuestos por el batería, que luego también es curioso. Son tres tíos, los dos hermanos, y el batería, Hammer, que han sido siempre los mismos. Siempre, o sea, no ha habido bajas en ningún momento. Y ya unos cuantos años. Van a batir el récord igual, ¿no? Un poco grupos en la historia. Pues bueno, que es un trío también, claro. Que son menos personas que quintetas, sí, bueno, evidentemente. Sí. Y habrá hombres orquesta también que ya han durado más tiempo juntos. Hay hombres orquesta. From the get-go se titula esto. Hay problemas técnicos que se van, canciones, y no entiendo muy bien por qué, pero se cortan. Bueno, los Batmóvil, una de las numerosas bandas que va a haber dentro de ese festival de Pineda del Mar, este próximo, bueno, empieza ya mañana, porque de hecho son 7 días de música, así un poco sobredosis, con conciertos luego también hay en un bar, aparte de lo que es el festival, y eso, un montón de grupos, o sea, no sé, no los he contado todos, pero vamos, un montón, imaginaos, un montón. Del 4 al 11 de julio. Psicobilly, bueno, hay también algunos grupos que se salen un poco, por ejemplo los Toasters, el famoso grupo de Nueva York, que es rollo escatalítico, digamos. Por aquí estuvimos en Astronausia hace poco. Pero yo creo que esos son los que más se alejan. Luego todo es pues rockabilly, psicobilly y demás grupos afines. También todo hay que decir, hay grupos horribles, que bueno, como en todo festival tiene que haber un poco de todo. Sí, bueno, que bueno, no sé, si estarían tantos días tendrían que traer a todos los buenos. Es que, a ver, no es por nada, pero yo es lo que digo, o una de dos, o coger a los mejores y ponerlos juntos todos en un día. Pero es que yo qué sé, hay grupos que ya te digo, no voy a nombrarlos, pero son rollo, no sé cómo decirte, que es que no pintan nada, en mi opinión. Pero bueno, que igual a la escena psicobilly les mola. Ya tenemos diferentes tipos de festivales, otros más variados, que no se centran en estilo como psicobilly, pero que siempre tiene que haber pues unas calidades y otras, y va pues pan con cebolla. O sea, no sé. Pues de los grupos, digamos, que bueno, nuevos, que yo por lo menos no los conocía y que tienen cierta afinidad con los Batmóvil que estamos escuchando ahora, son los Test Pilots, una banda de Suecia que, sin más, vamos a escuchar cómo suenan. Esto se titula The Blob, de su primer disco. Test Pilots, un trío también que son suecos y que de momento tienen pues poco material, la verdad. Son bastante, bueno, un single o un EP, vamos, y un LP del cual sacan, pues bueno, he sacado este tema, Test Pilot, The Blob, me parece que era. Sí que suenan parecidos a los de con Orlok. Sí, de hecho, bueno, es que tienen, sí, como también, ¿cómo eran? La primera época de Iván Mazuka, ¿no? Los Iván Mazuka de la primera época estaban en ese sello también, en el sello de los hermanos Hammer, ¿no? Sí, eso es. Y luego, bueno, a ver, vamos a meternos con algunos de los clásicos que van a estar, que siempre alguno cae, pues bien porque se reúnen o porque, pues bueno, siguen tocando más o menos de forma continua. Estos en concreto llevan ya unos años que se están reuniendo y que la verdad es que molaría verlos. Estoy hablando de los mismísimos. Espera, que voy a quitar esto de delante. Los Skinkurt. Mama Kurt. Kurt, que hace muchísimo tiempo estuvieron en Bilbo, incluso, ¿no? ¿En Bilbo? Sí. Recuerdo que estuvieron en Donosti hace mucho tiempo. No sé, no te oigo. En Donosti sí estuvieron en Anoeta. En Anoeta telonearon a Cortatu, me parece, en aquellos años. No, aquí, joder, aquí estuvieron en el Congreso. En la sala esa, bueno, no sé si se llamaba Congreso, no sé, por aquella época. No estuve ahí. Lo único en una época más reciente, porque teniendo en cuenta que empezaron en los 80, pues ya te digo, unos 10 años después. Y ahora, bueno, se reunieron hace unos años, incluso la formación original, con el saxofonista y Magot. Bajista Dick Crippen, no sé si estaba en primera época o posteriormente. Ni ya, idea. Que es ya un veterano, pues tocaba en Temple Tudor, la banda de Tudor Paul. O sea, ya estamos hablando de mitad de los 70, en la movida callejera. Pues esa formación no va a estar, ya te digo, porque ahora mismo tan solo queda, que yo sepa, el cantante es Meg y el guitarrista, el que tenía una cara así como un poco rara. No sé si era Twaggy o algo así. Pero aún así, la verdad es que debe de ser, bueno, aunque solo sea por el repertorio que tienen, pues tiene muy buena pinta. Nos quedamos con otro tema. Nos estamos escuchando concretamente pues el Big Cock, que fue pues el segundo, segundo LP. LP, sí. El primero que se editó por aquí, además, que creo que hubo un sello estatal que lo editó. Uh-huh. Y coincidió pues que aproximadamente en esa gira fue cuando coincidieron con los Cortatu en por giras europeas y tocaron a Noeta, que tampoco pudo estar, pero bueno. Escuchamos el Nick Bone Knack. King Kurt, más bandas que tocan y que son míticas de la escena. Los Wannabatch, que en este caso, encima además, vienen con material nuevo, puesto que han grabado, ya escuchábamos hace unas semanas, su nuevo EP con grabaciones. No sé si llegaste a escucharlo tú. Sí, algunas canciones sí he estado escuchando. Sí. Pues... nada, yo creo que la verdad están en buena forma. A mí me mosquea un poco el tema de que parece ser que tienen una banda. Bueno, aparte del cantante Pip, que es está claro, como en el caso de Smeg con los King Kurt, pues el que da personalidad al grupo, indispensables, sin lugar a dudas, ¿no? Pero vamos, que parece ser que tienen dos bandas distintas, una para las giras en Estados Unidos y otra para las giras europeas. Por cosas de eso de reparto de trabajo. Sí, sí. Hombre, todo hay que decir que no sé si creo que son, me imagino que para las inglesas o bueno, no sé. El caso es que hay alguno, no sé si el guitarrista, había miembros también de la primera época. En su momento escuchamos dos de los mejores temas de ese EP, de cuatro, y la verdad es que los otros dos tampoco desmerecen, así que vamos a escuchar por lo menos este Faith Memory. Son Wannabatch. No. Aquanabats, que también llevan sus añitos tocando. Otra de las bandas, más bandas, los legendarios Shakeshakers, que no se meten quizás dentro del psicobilly puro y duro, ¿no? Porque, bueno, tienen un poco de todo. Pero sí que cuadran, yo creo que bastante bien en un festival como este. Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, porque, bueno, al fin y al cabo lo es como pueden ser otras bandas americanas, como la polémica si los Cranes son psicobilly o no. Vamos, psicobilly son bandas europeas, más o menos con un esquema distinto, pero muy afines a todas esas otras bandas americanas también. Uh-huh. Y lo legendario son muy psycho también. Psycho. Cada vez menos, igual. El coronel, que por cierto, vendrán presentando un nuevo disco que en realidad no sé si ha visto la luz. Yo la verdad es que no me voy a explicar cómo, pero me he hecho con él. Pero no aparece por ningún lado. Vamos, es que ni en su propio, en sus propias páginas aparece como tal. O sea, que no se ha enterado ni él que tiene un disco. Pues algo así. De hecho, es más, es que a ver, debe de ser alguna filtración o algo así, porque incluso tiene temas con el nombre equivocado, digamos. Y luego, bueno, luego explicaré por qué. After You're Gone se titula el nuevo disco, con una foto en blanco y negro del coronel en portada, que no sé si es... bueno, habrá tenido problemas conyugales igual. Bueno, después de que te has ido, se titula, quiero decir, el tema. Bueno, la cuestión está en que tiene nuevo disco y vengan o no presentándolo de forma oficial, suena así. Esto se llama The Curse... Bueno, sí, se supone que se llama The Curse of the Cajun Queen. Legendary Shakers, que espero que no, vamos, pero ya te digo, por el título y porque aparece en la portada con un corazón así en una... roto. Sí, bueno, no sé. Eso, y por un lado, que bueno, me refiero a que los Dirt Daubers, la banda esta paralela que montaban, pues que sí, montaron hace un tiempo y que al final han ido entrecruzándose, ¿no? De alguna manera, los músicos que tocaban en una y otra. El coronel Wilkes estaba al frente de ambas, eso está claro. Y luego, bueno, su mujer Jessica Wilkes, pues era la que daba el toque más, bueno, evidentemente la voz femenina, pues le daba un toque diferente y se podía diferenciar un poco de los Legendary, ¿no? Pero la cuestión está en que ahora mismo, y concretamente en este disco, Mark Robinson parece que ya no está, el contrabajista de toda la vida de los Legendary. Sí. Y luego, pues el guitarra sigue siendo el del anterior, que era Rod Hammalad, que pues formaba parte también precisamente de las últimas encarnaciones de los Dirt Daubers, y el batería de estos, Preston, ¿cómo era? Preston Korn, pues también es ahora el nuevo batera que han vuelto a cambiar de los Legendary. Y por último, en vez de Mark Robinson al contrabajo, pues está un tal Fuller Condon, con lo cual pues casi tenemos una nueva banda. Y volviendo a lo que decía antes, de que los títulos están un poco cambiados, lo digo porque el que vamos a escuchar ahora mismo pone que es el título del disco, pero en realidad no, es un tema titulado Single Boy, que de hecho es una recuperación de un tema que tocaban los Dirt Daubers, un tema tradicional que se llamaba algo así como desearía volver a ser una chica soltera, que en el caso de los Daubers cantaba ella, y que aquí recuperan los Legendary pero cantando el coronel. Pues que es soltero también. Efectivamente, y es que ya te digo, todo pinta que ha habido ahí alguna separación. Single Boy Again. Fantasma, de alguna manera, de los Legendary Shakers, que aparte de este festival están de gira, pero vamos, en Europa, de hecho con los Pine Hill Haints, que también es una banda así muy interesante, pues de rollo acústico folk, muy, sí, muy guapo, con rollo un poco blues, años antiguos, sí, y que de hecho utilizan como Guadalupe Plata, si no recuerdo mal, el rollo ese del el contrabajo, que es una palangana con un palo, vamos. Eso, sí. Y instrumentos así Y no sé si ese grupo, bueno, concretamente, igual lo confundo, tocaban algún, con algún serrucho acústico. Sí, también, estos, me efectivamente. parece, sí. Eso es. Pero esos no van a estar en el festival. Se saldrían un poquitín. Vamos con un instrumental. Una de las bandas, otra de las bandas norteamericanas, que se llaman Gambler's Mark, y que pues este año también se estrenaban con su segundo disco, Dirty Needles, que vuelven. Bueno, el Solrak, ¿sabes? El dibujante este, que de hecho es el que hace el cartel de este año, yo creo. Bueno, y de todos los años, me parece. Sí, Del Chico Billy de Meeting. Luego estaría Vince Ray, que también es Vince otro clásico que hace Ray, casi buen de todas los portada, sí, de grupos grupos. psicobilis, o las hace uno o las hace otro. De hecho, en este grupo la primera la hizo Vince Ray, y en este caso su nuevo disco, este Dirty Needles, lo hace Solrak. Y bueno, tienen un instrumental llamado Black Stilettos. Seguí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estos eran los Gamblers Mark, y de estos pasamos a unos clásicos. Los de Mentes That Go, que esos casi nunca fallan, y que, bueno, no es que tengan un nuevo disco ni nada, pero pues eso, no hay festival de psicobilly que se precie sin ellos. Con sus clásicos funcionan de puta madre. Y casi ya, pues eso, casi haciendo 40 años, Sí, el amigo lleva Sparky varios años. al frente. casi, bueno, la mayoría de las bandas que estamos escuchando ya pasan de los 35, yo creo. Sí, no, sí, o sea, todo. Que... Pero es que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, pero parece mentira, ¿no? Que dentro de una escena de psicobilly, como hay, pues que al final las mejores bandas sigan siendo las de hace 30 años. Prácticamente, sí. Es curioso. Es Retard War, uno de los temas, pues, de las últimas grabaciones, para que veáis que estos no bajan el pistón. Esto no es broma. Dementez, que sí, bueno, la verdad es que quería escuchar y yo creo que todavía tenemos tiempo, así que vamos a escucharles en directo en un LP pues bastante clásico, pero que a mí me ha costado conseguirlo, la verdad. El Go Go Dementez, un disco que sacaron originalmente pues en su mejor época, ciertamente, en el 90. Sí. Después de haber sacado pues sus tres primeros grandes discos. Y pues eso, un directo recogiendo pues algunas de las canciones, alguna versión, como el Old Black Joe, por ejemplo, y bueno, el Color of the Wired, yo que sé, el Rubber Plimsolls, y otro de sus clásicos también, el Country Woman. Yeah. De verdad que no acabo de entender por qué. Hay interferencias con el Sí, calor. no sé, Supongo que será el se. calor que salta en todos los No, no, es que se ha. Nada, se ha cortado. todos Bueno, los pues nada, esos sensores. eran los dementes. Y también quería aprovechar que acabo de. Pues bueno, dar con las grabaciones completas, digamos, bueno, 5 o 6 canciones que grabaron. Que grabó Sparky. Pues entre el 2004 y 2005. Con los Death Billies, una banda de California que también creo que se hacen llamar los Creepy Things o no sé cómo se llaman, los Creepy Feelings. Y que nada, pues eso, hizo un par de demos con ellos que andan por ahí por internet hasta que parece ser que fue deportado el hombre, el Sparky, y pues no pudieron seguir adelante con las grabaciones. Porque bueno, este hombre ha tenido bastantes problemas con las fronteras. Y la cuestión está en que vamos a escuchar uno de esos temas que, bueno, varios de ellos incluso han aparecido en discos de los Dementes Are Go como Caras B o como bonus tracks. Pero este yo hasta hace poco no lo había escuchado. Es un tema titulado Hang Down and Die. The streets are deserted, not a soul in town. Down at the jail, a rope hangs down for Willie Brown, for Willie Brown. Hang down. Summer night, a clean-cut kid who never had a fight, who never had a fight. Hang down, Willie Brown. Trouble at the Big Rail Saloon. He shot and killed a man on the 25th of June. The 25th of June. Hang down, Willie Brown. Hang down. Conocidas como grabaciones a nombre de Spark Retard and the Death Billies y como Death ¿cómo era? Death Dementes Scum Dogs, haciendo un juego de palabras entre, pues Sí, bueno, hay los dementes, muchos nombres que los se le ponen. dementes de Scum Cats, que sería otra Los de las Montez, otras bandas. que era como titulado en el tercer disco, ¿no? El Sí, de Spark and efectivamente. Blood. Y esto ya os digo, hace más de 10 años, más o menos, pero recientemente parece ser que ha habido ahí alguna información de que seguían en contacto o habían vuelto a recuperar ese contacto y que podía haber nuevos temas y nuevas grabaciones, pero de momento yo no he escuchado nada más. Seguimos escuchando más bandas, vamos por ejemplo, porque se nos echa el tiempo encima además. Con las únicas chicas, y bueno, por lo menos grupo de chicas completo de Psicobilly, son brasileñas, concretamente de la ciudad Curitiba. Se llaman As Diabach y bueno, pues eso, es un trío de psicobilly clasicote. El último single que tienen, bueno, el mini CD, digamos, hacen una versión de los Batmobile y un tema incluso también escrito por Chuck Harvey de los Frantic Flintstones. Pero vamos a escuchar uno de los originales, este Goodbye Julie de las As Diabach. Such a hell to disagree. Now I see the one here turns the boss around. Hey, Julia, my psychodome is where the hell bound. Well, finally got to execute my plan and my freedom. Sure, she won't ever bother me. Yeah. How Julia gets out when falls the night. So we have to make sure there was a place she could hide. Then follow her out to the street. And he's my upper scarf to stop the scream. Well, cut her into pieces, I blood in my hands. She won't be seen by any one of her friends. Cause she's running in the sewer that was heading. Goodbye, Julie, you ever mess me up. Y la verdad es que hay bastantes cosas que quería comentar para finalizar. Esto, bueno, pues lo que os decíamos, el Psicobilly Meeting, 25 aniversario, 7 días de Psicobilly, como para hartarse, sí, pero ciertamente. Sí, demasiado, bueno. Con muchas de las bandas que, pues eso, hemos escuchado a lo largo del programa y muchas otras que ni hemos escuchado ni vamos a escuchar, porque ya te digo, pues hay algunas que dedicar para dos programas, ¿no? No, digo por malas. Ah, bueno, entonces no están curando. Aparte de lo que hemos oído, no va a tocar un idioma más interesante, ¿no? No, sí, hombre, a ver, para gustos, todos los colores. Bueno, es más, por ejemplo, Crazy Caban, va a estar Crazy Caban y el hijo, que vive cerca, creo, además. Joe Grogan, que toca con los Graveyard Johnnies, van a estar los dos el mismo día, de hecho. Y bueno, un montón de bandas que, como todo, pues eso, el que quiera informarse, que se informe. Yo quería comentar dos cosas más. Bueno, de hecho, no hemos podido escuchar a los Kings of Hong Kong, que van a tocar dentro de, no sé si una especie de batalla de bandas el domingo, en un bar pequeñín que hay por ahí. Sí, y que está muy bien, que les escucharemos en alguna ocasión porque hacen, bueno, hacen versiones de los Cramps, de Link Gray, pues eso, típica banda de enmascarados, por cierto, que mola. ¿Qué más quería decir? Que el Fantastic, me acabo de enterar, tío. ¿Sabes quién viene al Fantastic? Bueno, este año. Dios. ¿A aquí. Ya. Bueno, para empezar. No, a ver, como todo tiene sus pros y sus contras. También tiene bandas muy guapas, pero hay otras que para darles. Bueno, yo qué sé, desde mi punto de vista. Uno, por ejemplo, serían los Scots, Southern Culture and the Skits, sí, que sí. Siempre es una buena excusa, ¿no? Joder, sí. Y otra es una banda de la Crypt que se llamaban los Revelators. Ajá. Que se reúnen para el 20 aniversario de su primer disco, no, y cosas de estas. Los que tocaron con... Con los Oblivians. Con los Oblivians. En el Palladium, allí. Sí, sí, con un concierto es. Bastante justito, pero bueno. No está uno... John Shuley. John Shuley. El mismísimo John Shuley. Pero de eso hablaremos, pues, la semana que viene, si sí, es posible.